niñez, niña ingrata, en ti confiaba todo mi amor. Te cultivé desde nuestra infancia, para que hoy me pague con la traición. Tú me juraste un día que me amabas y que a mí nunca me olvidarías. Pero mentira, tú eres muy falsa, en ti solo hay pura hipocresía. Como tú sabes que yo te amé y te quise con mucha ternura. Como tú sabes que yo te amé y te quise con mucha ternura. Ya yo no quiero volverte a ver, para no pasar tanta amargura. Ya yo no quiero volverte a ver, para no pasar tanta amargura. Carmen Salcedo, amor mío. Evelis Torres, Evelis Torres. Cambiaste por mí, pero a través del tiempo y los años, lo que te está es haciendo sufrir. Tu nombre no lo quiero decir, para que no pase tanta pena. Ella me hizo sufrir a mí, y hasta la fecha hasta me condena. Como tú sabes que yo te amé, y te quise con mucha ternura. Como tú sabes que yo te amé, y te quise con mucha ternura. Ya yo no quiero volverte a ver, para no pasar tanta amargura. Ya yo no quiero.